Decíamos que Poe es de algún modo de los escritores que más han inspirado a otros canciones. Artistas. Canciones. Ni hablar de otros escritores. Sí, también. ¿No? Digamos, algunos, no sé, lo consideran, los que saben, nosotros siempre sí, hablamos. Y después, bueno, el arte del cine también, ¿no? De la película de Alan Poe. De algún modo es el creador de un género y de una forma de escribir y de mundos, ¿no? Sí, sí. Una cosa de genialidad, qué sé yo. La otra vez hablamos de la idea de universalidad, no sé si tiene sentido, pero bueno, en fin, ¿cómo le va, estimado Sebastián? Justo a tiempo. Sebastián, buenas noches. ¿Justo a tiempo? Justo a tiempo, buenos días, buenas tardes. Buenas, Pablo, buenas, Gonza. ¿Cómo andás, Braulio, otra vez? ¿Qué libros les, si tuvieran que decir, no sé, uno, dos? Yo depende de la época. Hay épocas que me gusta leer muchos libros de terror y me la paso leyendo libros de terror. Y si no, después los que me recomiendan, así libros. Cualquiera que me recomienden, personas que yo tengo confianza que me va a recomendar buenos libros, agarro y leo. Elegir uno es como algo hasta que medio forzado, imposible, pero es más fácil decir. Pero si tienen que pensar en uno significativo, ¿cuál es el peor que se les ocurre? Yo tengo Crimen y Castigo y Los Siete Locos, Roberto Ar. Y El Jorobadito, Roberto Ar. Son dos, Roberto Ar y Dostoyevsky, porque he leído casi toda la obra de Dostoyevsky, Los Demonios, El Jugador, lo mismo, bueno, de Roberto Ar. Aguas Fuertes Porteñas, todas las Aguas Fuertes, El Jorobadito, Los Siete Locos, mucho, La Lanza, ¿no? Llama. El compañero acá también decía. Esos dos libros los tengo, no sé si son los mejores o los peores, son los que me han marcado, lo he leído muchas veces desde la adolescencia y cada tanto los agarro de nuevo. Con el tiempo uno le encuentra otras cosas a los libros. Entonces, eso también tiene, ¿no? Como, claro. Decir, todo tiene un poco eso. Entonces son libros que los tengo ahí, que me han marcado mucho. ¿Seba? La verdad que no me acuerdo, hay tantos. Uno, si tuviera que, no importa el más, es el que se te venga a la cabeza. Y ahora el que se me viene a la cabeza es este de, ¿cómo se llama? Saramago. Sí. Ensayo sobre la lucidez. Ajá. Porque me re gustó la temática de que todos votaran en blanco y me encantó, me llamó la atención y no me gusta cómo escribe Saramago. ¿Ah, no? No me gusta. Escribe muy raro, escribe como con puntuación medio rara. Sí, con una puntuación. Pero escribe bien. Páginas y páginas, claro, sin un solo punto. Sí. Separados con coma. Bueno, pero sí, es. Técnicas, estilos. Claro. A mí me gustó mucho un libro que se llama Historia del Cerco de Lisboa, que no es de las más conocidas, pero fue la primera que leí y planteaba la idea de si la literatura y la escritura puede cambiar de algún modo la historia, porque un traductor, ni siquiera un escritor, introduce en un libro de historia que está traduciendo sobre el asedio de los moros en Lisboa, un no. Los cruzados no ayudaron a los portugueses a recuperar Lisboa, a defender Lisboa. Y eso genera una historia, no, un cambio en la historia verdadera, real. Sí, sí. Bueno, así que, qué sé yo, hay tantas cosas para historia, leer. Hablando de historia. Hablando de historia. Libro. ¿Qué? Porque el libro, ¿qué por es el suerte libro? Vino Sebastián, ¿es que nos saludó? ¿O es el objeto? ¿Qué es el libro? El objeto. Para mí el libro es todo. Es todo. Una cosa es el texto que uno escribe. Yo escribo un poema, escribo un relato. Eso es un texto. Eso no es un libro. El libro es la tapa, la contratapa, el diseño, el tipo de letra. Las hojas, el olor. La textura. Todo eso es un libro. Lo otro, que no es menospreciado, digo, lo que leemos, yo tengo un e-book, se llama, un libro digital, que lo utilizo mucho en el tren, y está muy bueno, digo, no está mal. Ahora, eso no es libro, eso es, son textos. Libro es esto. Yo acabo de sacar un libro, se llama Karma, con un amigo, compañero poeta. Carlos Carbone. Es una belleza, el libro es una belleza. Después te puede gustar más un poema o menos, pero el libro es una belleza. El libro lleva toda la idea del título en su letra, en su tapa, en su es una delicadeza en sus separadores. Entonces, otros son textos que se pueden mandar por mail, se pueden mandar. El libro es otra cosa. ¿Y qué pasa? Podríamos decir que el libro como objeto y como, ¿no?, conjunto de todas esas cosas puede fijarse en una especie de nacimiento, ¿no? Que es cuando se inventa la imprenta, que permite... Sí. Pero en realidad antes había libros manuscritos. Sí, claro. ¿No? Había el formato, hay formatos anteriores al libro, está el códice, ¿no? Y hay diferentes formatos, el libro es un formato más. Que tiene mucho que ver cuando aparece la imprenta en 1453. A partir de ahí empiezan a bueno, es el invento que permite masificar la letra, ¿no? A partir de ahí la palabra, empieza, sí. Claro, la palabra. Porque antes era como una cosa única, ¿no? Y a lo sumo había uno, un libro o un par de ejemplares y entonces solo unos pocos tenían acceso a eso, ¿no? Como una especie, ¿no? De algo, sí, incluso... Había que copiarlo, si era un trabajo enorme, copiar un libro, porque tenías que agarrar, leerlo y ponerte a transcribirlo y podías tardar meses. Y además tener los libros era tener el saber de algún modo... Bueno, en su momento, ¿no? La iglesia lo tomó, ¿sí? Bueno... Está la novela de Humberto Eco, El nombre de la Rosa, ¿no? Y después el película. El monopolio, ¿no? Del saber. Monopolio que es de algún modo también el monopolio del pensamiento. Bueno, que estamos hablando de iglesia, más de iglesia católica, más o menos lo mismo. Bueno, es significativo, ¿no? Digamos, la imprenta de algún modo democratiza mucho, bueno, inmensamente, ¿no? El acceso. Sí, y todo lo que eso genera, ¿no? La ampliación de la alfabetización. Claro. Y viceversa, ¿no? Como necesidad y a su vez, ¿no? El libro como herramienta para alfabetizar. Sí, es un cambio en la historia cualitativo enorme, el surgimiento de la imprenta. Y te tiro un dato de los primeros libros que se hacían, ¿no? En 1453, tienen una denominación. Todos los libros que se hicieron entre 1453 y 1501 se llaman incunables. Incunables. No tenían cuna. No tenían, o sea, hace referencia a que se hallaban en la cuna. Ah. O sea, tenían cuna. Del libro impreso. Claro, del libro impreso de la imprenta. Claro, tenés razón, redundancia. No, está bien, igual. Y eran muchos, eran pocos estos libros. Y estos libros ahora son muy codiciados porque no son muchos, o sea, hay bastantes, pero son muy valiosos porque son los primeros. Sí. Y los que se conservaron, además. Los que se conservaron. Porque imaginamos que ¿cuánto pasó? 500 años. No más. 500 y algo de años, o sea que sí, más cerca de 600 que de 500, seguro. Sí, así que son bastante, bastante valiosos. Y tienen una serie de características estos incunables que, bueno, permiten reconocerlos. No se repiten en todos, sí o sí, pero tienen mayormente. Claro. Uno es que no tienen portada, ¿no? El otro rasgo es que no tienen letras capitales, que son las letras grandes, ¿no? Empiezan todos con la misma letra, y tienen formatos. El texto no está dividido, no tiene pie de imprenta, no dice el lugar donde se imprimió. Están impresos en gran formato, o sea que las letras son bien grandes. No suelen tener signo de puntuación, ¿no? Así medio como Saramago, medio raros. Un empleo exagerado de abreviaturas, se abreviaban mucho. Los caracteres son imperfectos, todavía no estaba bien la técnica de hacer bien el carácter tipográfico, sí. Entonces tienen imperfecciones, ¿no? Los márgenes son muy amplios en comparación de los libros que vemos ahora, los márgenes son notablemente más grandes. El papel también es grueso y es defectuoso, y suelen tener una marca de agua del impresor que los hizo. Mira qué loco, y todavía esos no, siguen siendo como libros muy singulares y codiciados. Bueno, en realidad un montón de libros hoy, ¿no? Pero sí. Pero es un cambio realmente radical. De ahí a la, ¿no? A que todo esté como marrero, que tiene, ¿cuántos libros tenés en el libro digital? Ah, ¿cuántos montón. Textos, no? Dije, no, ¿cuántos? Montón, libros montón. En forma de texto. No sé, puedes tener 200, 500, 1000, no sé, la verdad que no sé, pero porque yo aparte voy borrando algunos, lo que digo, no valen la pena archivarlo. Ahora se fueron a las bibliotecas con eso. ¿Cómo haces para no tener biblioteca? Tenés un librito ahí tenés todos los libros. Es todo un tema. Incógnitas. Y creo que las dos cosas son útiles y no sé, no hay por qué despreciar todo lo que viene por internet y todo eso, porque seríamos hipócritas. Nosotros estamos utilizando ahora eso, por ejemplo. Sí, claro. Ahora, me parece el gran problema es cuando se dice, bueno, esto supera esto o esto tapa tal cosa. No, son dos cosas distintas. Ese es el gran tema. Ahora, ¿cuál será el destino del libro? El libro como lo conocemos. Anda a saber. No, pero claro, digamos, es algo que es realmente trascendente, sin dudas, en la historia. No solo en la historia de la humanidad, por lo menos la humanidad que vive en esta parte del universo, eso claro. También hemos aprendido en veces anteriores, sino para cada uno de nosotros, ¿no? Eso sin duda. Así es. Y además, los libros tienen historias, marcas, ¿no? Firmas. A veces dedicatorias, tapas. Manchas de. Claro, bueno, pues. Mirá, manchas de mate. De vino. Manchas de tiempo, ¿no? El olor. Alguna lágrima. Antes se guardaba, ¿te acordás? Una flor. Una flor. Secaba. Todo. ¿Qué más? A veces hay. La dedicatoria. Papeles. Bueno, acá, que se encuentran. Roberto Ar. Viejo. Para mi amor, mi compañero, no lo voy a leer, pero esto está sí. 9 de febrero del 95. Es decir, no es solo el texto, ¿no? Escrito. Bueno, en fin, no, iba a leer que este libro de Poe pertenece a... Mira, estoy haciendo una especie de reivindicación pública sí. 20 años más tarde. Espera... Este libro pertenece a Alicia Duarte Garay de Gallo. Alicia te espera en la puerta. La madre de Juan Manuel, mi compañerito de secundaria. Si algún día nos vamos a cruzar, lo tengo yo.